Sim, Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Estados Unidos, que se llama Asata Sakur, una mujer que pues ha resistido al imperialismo yanqui durante muchos años, y pues decidimos dedicarle este programa, o la primera parte del programa, porque es una persona que también se ha adentrado a la música, ¿no? Tanto igual a partes del dubstep y al hip hop, para expresar pues su lucha ante las injusticias y los encarcelamientos a la raza negra en Estados Unidos desde los 70s, y pues la persecución que se da hoy en día a esta persona, que es una persona pues buscada por el FBI y que ahorita pues está como resguardada en la isla de Cuba, ¿no? Entonces aquí están presentes pues dos personas que pues nos van a hablar un poco del tema. Durante el programa vamos a poner algunas de las rolas que tanto ella habla de su situación y la situación de la raza negra y de la historia también de los Pantera Negra, etcétera, como organización en Estados Unidos. Y también vamos a poner algunas rolas que hablan de la historia de ella por otros artistas ahí en el rap, que hablan sobre pues sus vivencias, ¿no? Y pues bueno, Famer, buenas noches. Andamos aquí. Claro que sí, buenas noches a toda la banda que ya, como es costumbre todos los martes aquí al sur de la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues nos alberga las cabinas de Radio Zapote y estamos haciendo este programa. Y bueno, ya Masaire dio la introducción de lo que va a tratar este programa, y más adelante vamos a tener también ahí a Militant Warriors, que nos va a estar hablando de unos eventos que pues varios estamos esperando para finales de octubre. Y bueno, pues ya iniciando el mes de octubre precisamente hoy, y bueno, pues qué mejor con ese programa y con esta temática, ¿no, Masaire? Sí, pues decidimos aquí darle un poco de contenido pues histórico y político a Dub Night el día de hoy, para toda la banda que nos anda escuchando. Y también consideramos pues importante que la banda que le gusta el dub y el reggae y anda como en este beat ahí de Dub Night, pues entere un poco de lo que ha sufrido, ¿no? La raza negra, podemos hablar, durante años de como la cuestión de la esclavitud, ¿no? En América Latina y toda la cuestión de África en América. Pero también hoy queríamos pues llevar el tema de la raza negra en los 70s en Estados Unidos, ¿no? Y los muchos presos que hay en Estados Unidos por pues mecanismos, ¿no?, del imperialismo, y simplemente culpándolos de crímenes que no cometieron, persiguiéndolos, ¿no? Y en este caso, pues, esta mujer, que es una mujer, la verdad que a mí me causa pues mucha admiración, y sobre todo pues nos enciende un fuego de lucha desde el país, ¿no?, también por la situación que vivimos, pues me parece como bien importante como rescatar y resaltar pues las acciones que tiene esta mujer, ¿no? Al igual que Mumia Abu-Jamal, en el caso en Estados Unidos, un preso igual político en Estados Unidos que es inocente, acusado de asesinar a un sheriff, cuando pues no, él ni estaba en la escena del crimen, ¿no? Da la casualidad. Ella lo que intenta es que también escribe, pero ha tratado de, con la música y las artes, pues de extender su mensaje ante el mundo, de pues que la dejen en paz, ¿no? Porque es una mujer que ha sido perseguida desde los 70s y pues se pide una recompensa de $2 millones por ella, ¿no? Ella está refugiada en Cuba ahorita y pues es una situación que nos gusta como darle un espacio en Dub Night a esta información acerca de la raza negra, ¿no? Y su recorrido, que no se les olvide que no terminó así con la liberación de la esclavitud, ¿no? Sino que sigue como una persecución a la raza negra y en contenidos políticos y sobre todo en la historia de los Panteras Negras en Estados Unidos, un grupo bastante articulado y organizado que, por supuesto, los yanquis le temían en algún momento por el nivel de organización que tenía, pues empezó un proceso de desarticulación por medio de falsas acusaciones a muchísimos de sus integrantes. Y pues ahora bastantes están presos, y no solo están presos, sino condenados a penas de muerte, donde hay muy poco eje de acción para liberarlos, ¿no? O sea, en México también tenemos casos, como el caso del profe Patistán, ¿no? Que también es un caso muy, muy similar, pero en una cuestión con los pueblos indígenas en México. Pero en este caso, pues también queríamos traer esto a Dub Night, porque toda la banda que escucha este programa sabemos que tiene un entendimiento ante África y ante la raza negra, ¿no? Entonces sí es como, si vamos a escuchar el Sound System, ¿no? De UK, ¿no? Y vamos a escuchar el dub, ¿no? De muchas partes del mundo, que finalmente su corazón es Jamaica, ¿no? Y que el corazón de Jamaica es la migración de África, pues sí queremos que también tengan contenido en sus mentes de que es importante saber que estos líderes, ¿no? Así de ciertos movimientos, pues es como muy rescatable su historia y el contenido dentro del como el historicismo de la raza negra, ¿no? Entonces aquí tengo a mi buena amiga Carol, que nos va a hablar un poco de la historia, después de que nos vayamos a una rolita que por ahí el Famer nos va a poner, de esta mujer, que no es que sea como una lírica, ¿no? Sino más bien es como hablar sobre lo que ha sucedido y sobre su historia. Les vamos a poner una rola y regresando de esta rola, vamos a hablar un poco con Carol acerca pues del surgimiento, tanto de su fuga, ¿no? Cómo fue todo el rollo ahí que logró escapar, ¿no? Y quién salió preso después de ese escape y todo este rollo, y cómo llegó a Cuba y pues el suceso que ha ido dándose con los años, ¿no? Desde los 70s. Entonces les vamos a poner una rolita que se llama Revolution is Love, que es un feat con Asata Sakur, y pues ojalá les guste, bandita. Esto es Dub Night. 21st century and we need to redefine revolution. This planet needs a people's revolution, a humanist revolution. Revolution is not about bloodshed or about going to the mountains and fighting. We'll fight if we are forced to, but the fundamental goal of revolution must be peace. We need a revolution of the mind. We need a revolution of the heart. We need a revolution of the spirit. The power of people is stronger. We'll be right back. ourselves. We have got to make this world user-friendly. User-friendly. Are you ready to sacrifice to end world hunger? To sacrifice to end colonialism? To end neocolonialism? Exploitation. Revolution means respecting people from other cultures. Revolution is creative. Revolution means treating your mate as a friend and an equal. Revolution is sexy. Revolution means respecting and learning from your children. Revolution is beautiful. Revolution means protecting the people, the plants, the animals, the air, the water. Revolution means saving this planet. Revolution is love. In the spirit of God, in the spirit of the ancestors, in the spirit of God, of the Black Panthers, in the spirit of the ancestors, of Shakur, in the spirit of the Black Panthers, freedom for all those who have been oppressed, and all those in the struggle, yeah, for all those who have been oppressed, there were lights and sirens, gunshots fine, yeah. Cover your eyes, yeah. Not describe a scene so violent, there were lights. She laid in the blind, cut her your eyes, blood bubbled in her chest, so violent, cold air bright to get open flesh. She laid in the blind, cut her eyes, blood bubbled in her chest, deep breath, cold air bright to get open flesh. Police crushed him, but shot before she answered. One man's a lump was like the other ran for his. Police crushed him, but shot before she answered. As he kicked and beat her, comprehension, she was the other ran for his. Trying to hold on to life, as he kicked and beat her, comprehension, she was the other ran for his. Trying to hold on to life, she thought she could tell by the light, handcuffed tight to the bed, the hospital eyes fell tight. With guns to her head, every word she got hit. Who shot the trooper, they asked her. Put mace in her eyes, threatened to blast her. Her mind raced till things got still. Opened her eyes, realized she's next to her best friend who got killed. She got chills and they told her that's what she would be next. Hurt mixed with anger, survival was a reflex. They lied and denied visits from a lawyer. But she was building as they tried to destroy her. If it wasn't for this German nurse, they would have served the worst. I read the sister's story, knew that it deserved a verse. I wonder what would happen if that would have been me. All of this. Of a prison with all males and the smell of misery, seedless toilets and centipedes. She exercised paint and began to read. 2 years in a home, her soul grew weak. Away from people so long she forgot how to speak. She discovered freedom is an unspoken sound, and a wall is a wall and can be broken down. Found peace in the Panthers, she went on trial with one of the brothers. She had a child with the foulness. Lay with the feet of hoping she'd lose her seed. Held tight knowing the fight would live through the sea. In need of a doctor from her stomach she'd bleed. Out of this situation, a girl was deceived. Separated from her, left to mother the revolution. And lactate to attack hate. This federal estate was built for a black fate. Her emptiness was filled with beatings and court dates. They fabricated cases hoping one would stick. And said she robbed places that didn't exist. In the midst of threats on her life and being caged with Aryan whites. Through dark halls of hate, she carried the light. I wonder what would happen if that would have been me. All of this, we could be free. Yeah, I often wonder what would happen if that would have been me. All of this, we could be free. So dig it, people. Her grandmother would bring news that she had had a dream. Her dreams always meant what they needed them to mean. What made them real was the action in between. She dreamt that her sada was free in their old house in Queens. The fact that they always came true was the thing. Her sada had been convicted of a murder she couldn't have done. Medical evidence shown she couldn't have shot the gun. It's time for her to see the sun from the other side. Time for a daughter to be by her mother's side. Time for this beautiful woman to become soft again. Time for her to breathe and not be told how or when. She untangled the chains and escaped the pain. How she broke out of prison I could never explain. And even to this day they try to get to her, but she's free with political asylum in Cuba. About what it is, because I've never been free. I can only share my vision with you of the future, about what freedom is. The way I see it, freedom is the right to grow, it's the right to blossom. Freedom is the right to be yourself, to be who you are, to be who you want to be. De dos rolas, la primera es un tema donde Asata pues habla, ¿no?, sobre el proceso, ¿no?, que ha tenido durante estos años, y la segunda es una rola que se llama A Song for Asata feat. Vinia Mojica y Roy Hargrove con Femi Cult, y pues es una canción para Asata, ¿no? Ahí dedicada para ella y que habla pues igual de su proceso. Y bueno, ahora vamos a darle ahí la palabra a nuestra amiga Carol, que vino aquí a las cabinas de Radio Zapote. Estamos transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como siempre, en el buen Dub Night de los martes. Y después de hablar un ratito con Carol, pues vamos a presentar un libro que se llama pues Asata Shakur, que se llama Wanted, que quiere decir buscada, una autobiografía, la mujer más buscada de América, ¿no? Ahí con un eslogan en la portada, y pues tiene un prefacio de Angela Davis, ¿no? Ahí ahorita le voy a ceder el micrófono a Carol para que nos hable un poco de lo que ha como desarrollado la historia de este personaje, pues tan buscado por la CIA, ¿no? Buenas noches, Carol, ¿cómo andas? Buenas noches, Mariana, y muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí hoy en la noche con ustedes. Y realmente sí, en este momento estamos haciendo esto porque tenemos una copia de su autobiografía traducida al español. Y es la primera vez que el libro ha sido traducido al español. Salió primero en 87, luego ahora, 25 años después, pues hay la posibilidad de difundir esta historia pues a mucho más gente. Y tal vez los de ustedes que saben algo de Asata Shakur han escuchado su nombre en la música, que sea del hip hop, del reggae, de muchos otros géneros, de gente que la apoya y que hasta le han invitado a estar en sus rolas. Por ejemplo, unos que vamos a poner es del disco del grupo The Fire This Time, Still Dancing on John Wayne's Head, y luego lo que acabamos de escuchar de Common. Tiene mucha de su historia y este disco se encuentra en el YouTube, subtitulado en español. Es una buena manera de saber un poquito de ella. Ella, como dijo Mariana, pues es muy conocida por haber sido una integrante de los Panteras Negras a finales de los años 60. Y participaba en todos sus programas de la salud, de los desayunos para niños y las programas de educación en la comunidad. Entonces hubo un periodo de fuerte represión en contra de los Panteras Negras. El J. Edgar Hoover identificó a la organización como la amenaza número uno a la seguridad de Estados Unidos. Entonces, muchos de los Panteras Negros pues tenían casos en su contra y tenían que ir a la clandestinidad. Y esto fue el caso de Asata Shakur también, que después de que, bueno, ella ya había salido de los Panteras Negras por pues una decisión muy fea y que le molestó mucho, pero ella siguió relacionándose con ellos y luego ella tuvo que ir a vivir en la clandestinidad. Un día estaba caminando en la calle con una de las cosas que cuenta en esta autobiografía. Y luego ve un amigo y dice, pues no puedes ir a tu casa porque hay policías todo alrededor y adentro de tu casa. Entonces ella se unió a una guerrilla, al Ejército de Liberación Negra, que se llama en sus siglas en inglés BLA, y estaba con ellos un par de años, o tal vez menos de un año. Entonces, en estos años sí, pues este grupo sí estaba dando guerra contra el Estado, pero los policías realmente no sabían quién estaba haciendo qué, y de vez en cuando inventaron sus historias, sus teorías. Y una de las teorías fue que Asata Shakur era, le dijeron, el alma del BLA y responsable de casi todos los actos que ellos habían hecho. Y su foto estaba en todos los periódicos. Entonces era muy buscada. ella en 73, en mayo de 73, estaba en la autopista de Nueva Jersey en un coche con dos amigos y un policía los detuvo y hubo una balacera. Entonces, en esta balacera, Asata fue gravemente herida. Su compañero Zaid Malik Shakur fue asesinado. Un policía también murió. Y entonces, Sundiata Kohli en este momento no lo agarraron, pero después sí, él fue detenido y él sigue en prisión hasta la fecha, como muchos otros ex Panteras Negras y ex integrantes del Ejército de Liberación Negra. Entonces, pues llevaron a Asata al hospital, la torturaron. Los policías de Nueva Jersey estuvieron allí y no es cuando ella dice que eran nazis, no es simplemente otra manera de decir que eran fascistas. En realidad, ellos vinieron de Alemania y eran nazis y allí metido en la policía de Nueva Jersey. Entonces, pues ella sobrevivió esto. Vivió 6 años y medio en prisión y pues una de las cosas que muy, muy emocionantes realmente que ha pasado con ella, que desgraciadamente no ha pasado con los otros presos que han seguido ahí durante todos estos años, es que ella se fugó con la ayuda de sus compañeros. Y esto fue hace 40 años y ella sigue libre hasta la fecha. Entonces es algo que el Estado nunca ha perdonado, ni el gobierno federal, el FBI, ni la policía de Nueva Jersey. Habían puesto una recompensa de $1,000,000 para ella y el mayo pasado, después de todos estos años, subieron la recompensa a $2,000,000 y la pusieron en su lista de los terroristas más buscados. Entonces, pues, es una escalada en la búsqueda de ella. Ellos saben dónde está, ha estado en Cuba desde 84. No es un secreto, ella escribió su autobiografía allí. Ha recibido muchos artistas, especialmente de hip hop, allí en Cuba. Por ejemplo, allí conoció a Common, el que escribió la canción que escuchamos, y muchos otros artistas, y ella y otra compañera a quien nunca la atraparon, Nehanda Abiodun. Ellos dos han organizado pues varios festivales y parte de su trabajo, parte de pues el esfuerzo que ellos han hecho es realmente empezar a conocer a estos artistas, y porque piensan que lo que están haciendo es muy importante, que su música es importante y que tenga un contenido sobre realmente lo que está pasando en el mundo, en las comunidades negras, en las prisiones de Estados Unidos. Y por eso, pues es en gran parte la razón que muchos de los artistas de hip hop conscientes, sí, a veces la mencionan en sus canciones o la invitan a participar. Entonces, pues una cosa estábamos viendo cuando estábamos viendo la música para este programa es que desde el mayo pasado, cuando aumentaron la recompensa, pues han salido varias nuevas canciones en su apoyo, porque siempre han habido ciertos artistas, por ejemplo, Dead Press, Chuck D, Public Enemy, Mos Def, varios que la han apoyado. Y ahora hay más. Y entonces hay más apoyo para ella. Yo creo que desde esta última maniobra en su contra, que antes, pues, sí hubo apoyo, pero ahora la gente lo ve más urgente, porque puede ser que es un truco publicitario de ellos, pero también puede ser que más mercenarios van a querer ir a Cuba a intentar atraparla. Entonces, para muchos de nosotros que hemos conocido su pensamiento a través de su autobiografía y otras cosas que ha escrito, pues sus aportes en la música, pues queremos mantenerla en libertad o queremos hacer nuestra pequeña parte. Entonces, por eso, pues, contando su historia, pensamos es una pequeña manera de ayudar un poquito en esto. Entonces, aquí, pues, no sé, tenemos la traductora del libro con nosotros. ¿O tú cómo seguimos, Mariana? Pues, bueno, yo creo que igual nos vamos con otras dos rolitas. Ajá. Y ya después regresamos con una... con una persona que es traductora y nos va a hablar sobre el libro que se publicó, que habla sobre, bueno, es una autobiografía de Asata, ¿no? Entonces ahorita nos vamos a ir con dos rolitas más que el Famer nos va a hacer el favor de poner, que se llama Free Asata, que es también una producción de hip hop dedicado a la libertad de Asata, ¿no? Success, smoke loud, not that stress. SOS, finesse, impress. Burlesque, grotesque, out him breast. Arabesque, baroness, no oppress. Progress, access, we see, yes. Romanesque, statuesque, holy grail. West, wilderness, nevertheless, learn, play chess. Address, aggress, access, wealth. Countess, blackamoor, princess, PMS. Sorceress, tell Gilgamesh, express, do arrest, universal soul circus, handle the rest. Careless, repress, torturous, confess, repeat, dispossess, aspaless, comfortless, surpress, trial, death row, noblesse, pope says, diamonds, African minded, oneness, distress, best friend, Loch Ness, I digress, perhaps coalesce. Dr. Francis, Chris West, colorblind theories, let's guess, press, browser, refresh. 1973 murder of a New Jersey state trooper. It's a crime she says she did not commit. She was able to escape from prison. She went to Cuba, and she has written this letter to the Pope. Your Holiness, I hope this letter bring this in nameless, walk around aimless, real with steel, lying, talking about stainless, blameless, God bless her, best must success, smoke loud, not that stress. I must confess that it had never occurred to me before to write you, and I find myself overwhelmed and moved to have this opportunity. Although circumstances have compelled me to reach out to you, I am glad to have this occasion to try and cross the boundary that would otherwise tend to separate us. I understand that the New Jersey State Police have written to you and asked you to intervene and to help facilitate my extradition back to the United States. I believe that their request is unprecedented in history. Since they have refused to make their letter to you public, although they have not hesitated to publicize their request. I am completely uninformed as to the accusations they are making against me. Why, I wonder, do I warrant such attention? What do I represent that is such a threat? Special Agent Ford got on TV to put a price on someone's head. $2 million, bring her back alive or dead. On the very anniversary of the killing of Osama, in the endless war on terror, the next victim of Obama. Enemy number one of those who brought us COINTELPRO. It's the FBI's most wanted, a real live cop show. It's not enough to kill them or have them jailed old and gray. You have to double the bounty for the one that got away. But if Asada is a terrorist, what does that make you? She was born in Alabama in an apartheid state. Ended up up north where she found another shade of hate. Terrorized by racism in the schools and in the street. Terrorized by policemen for giving children food to eat. Terrorized by agents sent to disrupt and kill on sight. Terrorized for daring to stand her ground and fight. They tried to frame her for whatever, take your pick. Finally they found something and they managed to make it stick. But if Asada is a terrorist, what does that make you? One racist cop was dead, Asada's hands were in the air. She didn't fire a shot, the all-white jury didn't care. They tortured her in prison, years alone in a basement cell. Her comrades liberated her, broke her out of solitary hell. For years they tried to find her, but in 1984 she made her way to Havana. Found asylum on the Cuban shore, and they terrorized the Cuban people, tried to bring them to their knees. But despite the terror of the empire, the so-called terrorist is free. And if Asada is a terrorist, what does that make you? If Asada is a terrorist, what does that make you? Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Dub Night. Para la banda que acaba de sintonizar, pues los actualizamos, que estamos desde como hace media hora tratando de hacer una especie de radio documental de un personaje que se llama Asata Shakur, que es una mujer que pertenecía a los Panteras Negras y al Ejército de Liberación Negra. Y pues es un personaje pues bastante controversial, ya que ha sido, pues si no es que la única, de las pocas, porque sí desconozco si es la única, que se fugó de la prisión y pues está ahorita viviendo en Cuba, ¿no? Y pues la CIA lleva buscándola unos 30 añitos y pidiendo una recompensa de varios millones, ¿no? Y pues estamos aquí con una amiga, Carol, hablando del tema de Asata Shakur. Y ahorita les habíamos dicho que íbamos a hablar sobre la autobiografía con pues una persona que es traductora y nos va a hablar un poco de la obra. Pues igual que se presente ahí al micrófono, le damos las buenas noches aquí en Dub Night. Buenas noches, sí, gracias por invitarme. Yo soy una de las mi nombre es Ethel, de las traductoras de la autobiografía de Asata, que empezamos a traducir a nivel colectivos en Madrid, porque cuando la leímos nos quedamos fascinadas de su increíble vigencia y la potencia de los planteamientos que hacía para los movimientos sociales de allá, hasta que luego una editorial quiso publicarla y ha salido ahora. La autobiografía es muy interesante, bueno, tanto como relato histórico como por los planteamientos políticos que plantea, pero además porque cualquiera que escribe una autobiografía tiene la tendencia de presentarse como un personaje épico y, ¿no?, y siempre intentar quedar bien. Y una de las cosas que en este libro, ¿no?, es todo lo contrario, ella se... Es un retrato muy honesto de alguien que no se quiere erigir como personaje, que cuenta sus errores, cómo se va politizando y se ríe de sí misma, de su inocencia inicial, habla de sus cagadas. O sea, es como el relato antiépico, ¿no? Que es, bueno, está muy bien. Es muy poco habitual en los tiempos que corren, de egocentrismo así rampante. Y por otra parte, muy interesante porque va contando su vida, que es una vida bastante dura, ¿no? Y como sufre todo tipo de violencias, pero es una persona que no se plantea nunca como víctima, ¿no? En un momento dado dice, tenía que dejar de ser víctima porque si no me iban a matar, ¿no? Y entonces ella afronta la vida y la lucha desde una garra increíble, desde una irreverencia, desde un sentido del humor, así que insubordina el orden. Y bueno, es fascinante. Entonces ella va contando cómo se va concienciando políticamente desde jovencita, cómo va, tanto como mujer, como negra, y luego ideológicamente cómo va tanteando distintos grupos. Empieza como una rebeldía así más individual, a nivel del colegio, situaciones cotidianas. De ahí se va acercando a movimientos religiosos, cercanos a los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos. Y luego se acaba uniendo a las Panteras Negras, como contaba Carol, y luego al Ejército de Liberación Negra. Y bueno, quería leer un pasaje que me parece muy interesante, que habla cuando se empieza a acercar a estos movimientos más religiosos, cercanos a los movimientos de los derechos civiles, y cómo se da cuenta que esa resistencia pacífica que plantean, esa forma de intentar apelar como a la moral de quienes les están oprimiendo, realmente no iba a conducir a ninguna parte, ¿no? Ella dice, creía que si el sur pudiera sencillamente ser como el norte, entonces todo iría bien. Creía que nosotros, los negros, verdaderamente estábamos consiguiendo avances y que el gobierno, el presidente, la Corte Suprema y el Congreso nos apoyaban. Así que las cosas no podían ir mal. Realmente creía que la integración era la respuesta a nuestros problemas. Creía que si la gente blanca pudiera ir a la escuela con nosotros, vivir cerca de nosotros, trabajar con nosotros, vería que en realidad éramos buena gente y dejaría de tener prejuicios contra nosotros. Creía de verdad que América era un buen país. Como mis maestros decían en la escuela, el mejor país sobre la faz de la tierra. Yo crecí creyéndome esos rollos, creyéndolos de verdad. Y ahora, veintitantos años después, me parece una broma de mal gusto. Nadie en el mundo, nadie en la historia, ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de la gente que los oprimía. Cuando te pones a estudiar y verdaderamente comprendes cómo funciona el sistema en Estados Unidos, entonces te das cuenta sin ningún género de duda de que el movimiento de los derechos civiles nunca tuvo ni la más mínima posibilidad de triunfar. La gente blanca, tanto si son del norte como del sur, tanto si era en 1960 como en 1980, se beneficia de la opresión de la gente negra. Los que creen que este país está gobernado por el presidente o el vicepresidente y el Congreso o la Corte Suprema están muy equivocados. El rey es el todopoderoso dólar, los que controlan el país son quienes tienen más dinero y por medio de contribuciones a campañas electorales compran y venden presidentes, congresistas y jueces que a su vez aprueban leyes y las aplican para beneficiar a sus benefactores. Los ricos siempre han usado el racismo para conservar el poder, odiar a alguien, discriminarlo, atacarlo por sus rasgos raciales. Es la manera de pensar más primitiva, reaccionaria e ignorante que existen. Este pasaje me parece potente porque muestra cómo ese racismo no era inocente, era funcional a un sistema y cómo esas luchas, y también lo podemos reconocer en muchas otras luchas, ¿no? Y cómo esa forma de luchar queriendo ser tan bueno como quien te oprime, queriendo desde el como puro pacifismo siempre estar en la resistencia, pues no rompía esa lógica del Estado, ¿no? Y bueno, no sé, ¿qué piensas tú, Carol? Totalmente de acuerdo. Y bueno, estamos aquí en Dub Night presentando pues la historia de Asata Shakur, igual para toda la banda que anda escuchando, que pues es importante porque justo en mayo se aumentó la recompensa por $2 millones, ¿no? Que es bastante lana. Y pues varios mercenarios yo creo que están dispuestos a cruzar el charco, aún así siendo gabachos, irse a la isla y pues ir por esta mujer que finalmente ha tenido libertad, ¿no? Que muchos pues integrantes de los Panteras Negras están presos hasta la fecha. De hecho, quería hacer como un breve paréntesis, ¿no? Que hay una persona que se llama Germán Wallace, y pues son estas injusticias que definitivamente en el caso de Patistán, que también tiene un cáncer, y aún así está preso, ¿no? Así, injustamente, pues en este caso esta persona también era de los Panteras Negras, y pues cuando ya se le pues dicta, como se le dice que le quedan 3 horas de vida, pues el juez decide dejarlo en libertad, ¿no? Entonces, justo hoy se le da libertad a Germán Wallace, que pues, o sea, en los pronósticos de los médicos va a morir en unas horas de cáncer de hígado, y pues la justicia divina gringa pues decide darle la libertad, ¿no? Para que su último respiro sea fuera de la cárcel, si es que lo logra, ¿no? Entonces, pues podemos ver que esta serie de pues de actos, ¿no? Desarticuladores ante los grupos que se organizan, ¿no? En Estados Unidos desde pues los 50s, ¿no? Y finalmente esta mujer es muy importante en la historia porque representa pues un pues una chispa de libertad que ha podido generar información y por medio de la cultura pues hacer rolas, ¿no? Y artistas interesados en su proceso de lucha, pues generar por medio de la música pues conciencia, ¿no? Que también en parte pues el dub intenta eso, ¿no? En el mundo en general, ¿no? Entonces, pues este programa fue dedicado para pues toda la gente que es privada de su libertad, ¿no? Sea pues desde la raza negra con los Panteras Negras en Estados Unidos hasta la gente aquí en México, ¿no? Y en muchos lugares donde se priva a la gente de su libertad por crímenes que no cometió, ¿no? Como los presuntos culpables, para toda esa banda que anda presa y que no tiene por qué estar presa, ¿no? Y que no solo eso, edifican todo un sistema para justificar su culpabilidad, ¿no? Aunque no sea así, y en el caso de Estados Unidos, que existe la sentencia de muerte, pues la mayoría de estos integrantes del movimiento pues están sentenciados a muerte, ¿no? Y jamás verán la luz y morirán en la cárcel, como el caso de Germán Wallace, ¿no? Entonces, pues ahí andamos como dándole un agradecimiento a Carol por venir y dedicarle este programa, pues por lo menos una hora de información, lo que yo le llamo contrainformación, al manejo mediático, ¿no? De las situaciones políticas, ¿no? En México y en Estados Unidos, ¿no? Y en este caso con Cuba. Pues les doy las gracias y pues no sé si quieran agregar algo más, porque acá nuestras comadres tienen que ir. Entonces no sé si quieran agregar algo más de Asata y pues algo que quieran decir a Dub Night. Carol. Pues sí, muchas gracias de nuevo. Y qué bueno que comentes lo de Herman Wallace, porque sí, realmente es increíble en sus últimas horas de vida. Un juez federal lo absuelva, ordena que lo dejen salir, y lo que vi acabo antes de venir es que en el estado de Luisiana dicen que no lo van a dejar salir. Entonces, sí, Herman y su compañero Albert Woodfox han estado en aislamiento más de 40 años, y pues aquí yo creo que el ejemplo de Asata pues es algo como muy diferente, y es muy importante que ella siga haciendo sus aportes desde pues, no digo el mundo libre, porque ahora el mundo no está tan libre como vemos cuando estamos viendo lo que pasa en el Zócalo y otras partes del país. Pero aún así queremos todos los presos fuera de la prisión. Ha habido solidaridad mutua entre Asata, por ejemplo, y Mumia Abu-Jamal y otros presos como Sundiata Kolli y muchos otros presos. Ellos la apoyan y ella apoya a todos los presos y pues hace su parte para que salgan de ahí. Entonces, pues seguimos con esto. Gracias. Y bueno, vamos cerrando aquí pues este primer segmento de Dub Night. donde pues tratamos como de informar a la banda de la situación de esta mujer, que definitivamente es un símbolo de pues un tipo de libertad, ¿no? De todo este movimiento y de tanta gente presa, ¿no? De los Panteras Negras y de la situación que se dio a finales de los 70s en Estados Unidos. Y pues también ya para cerrar, los invitamos a una charla sobre la publicación al español de esta autobiografía de la que hablamos, de Asata Shakur, aquí en la ENA. Es una proyección también del documental Los Ojos del Arco Iris, que se hizo en el 47, pues, en el 97, desde La Habana, Hip Hop y Poesía de Asata Shakur. Los invitamos aquí en Radio Zapote. Se va a dar el viernes 4 de octubre a las 16 horas, es entrada libre para la banda que se quedó ahí con la cosquillita de saber más, incluso y ver proyecciones documentales, que incluso se han hecho varias acerca de la situación de los presos políticos en Estados Unidos, también del Mumia Abu Jamal, por ahí si lo buscan en la red. Y pues los invitamos aquí en las cabinas de Radio Zapote a que pues vengan el viernes 4 de octubre a las 16 horas. De todas maneras, ahí en el Facebook de Dub Night pues trataremos de poner la información y las rolas que hemos puesto. Y bueno, pues ya para terminar este segmento, pues les agradezco mucho a estas dos compañeras de venir aquí a hablarnos un poco y a informarnos de este personaje, que creo que es importante, ¿no? Saber de él, pues para tener como inspiración en la resistencia y de que pues sí existen maneras, ¿no? De escapar así de como toda la opresión yanqui ante la raza negra, ¿no? Y nos vamos con una rola que se llama Truth Universal, Hands of Asata, de Bugatti Freestyler. Entonces ahí los dejamos con esta rolita y pues pasaremos a hablar del evento esperado de Danai. They're the best terrorists, man. Truth Universal. Red, black, and green in case you forgot. Hands off. Hands off Asata. They got drones in all their spaces. They starting wars in foreign places. There ain't no doubt these b****s racist. You freedom fighting and they hating. Just keep your hands off of Asata. Just keep your hands off of Asata. Just keep your hands off of Asata. Just keep your hands off of Asata. Keep your hands off of Asata. Truth always ring it to you when he blessed the mic. Like Harry Allen said, don't attest the hype. Calling all the countries terrorists, they just alike. Got freedom fighter elders, now they want to extradite. Rebel like Chuck D, P.E. Study lessons hard since 91. Supporter of Chesimard, fought for black rights, food, shelter, and textiles. Escape from prison, now she living in exile. FBI want her back for violent means. Tell me what the political asylum means. Why they acting on a case from 73? And when a black president gon' intervene, he wouldn't be in the White House today if not for SNCC, Black Panthers, and BLA, etc. Remember the COINTELPRO war? Keep your hands off Asata Shakur. Bang! They got drones in all their spaces. They starting wars in foreign places. There ain't no doubt these b****s racist. You freedom fighting and they hating. Just keep your hands off of Asata. Just keep your hands off of Asata. Just keep your hands off of Asata. Just keep your hands off of Asata. Keep your hands off mama. $2 million bounty, wanted dead or alive. These allegations seeming like nothing but jive. Wanted, cause she challenged the U.S. enterprise. Put them on a polygraph, they telling nothing but lies. State troopers said her shots caused alarm. Between her waist and her chest, the positions of palms. Tell me, how could she do any harm? When they shot her in her back and under her arm. Even back then, see, they wanted her dead. Her position was surrender, hands over her head. Evidence shows she was under fire. J. Edgar Hoover said, kill the black messiah. Domestic terrorism, right in your home. 60 plus police killings in Chicago alone. The biggest terrorists worldwide initiate wars. Keep your hands off Asata Shakur. Bang. They got drones in all their spaces. They starting wars in foreign places. There ain't no doubt these b****s racist. You freedom fighting and they hating. Just keep your hands off of Asata. Just keep your hands off of Asata. Just keep your hands off of Asata. Just keep your hands off of Asata. Keep your hands off Mama Asata.

Come, go and get yourself a copy and be happy. Them never know, say we smart. This one come for grain on the chart and tear it apart. Nice to start. Muy bien, estamos aquí de regreso en Dub Night y bueno, seguimos alargando la noche. Este Dub Night número 83 y bueno, pues ya tuvimos los primeros invitados, Carol, ahí sobre un segmento sobre Ashanti Shakur. Y bueno, seguimos, ¿no? Seguimos el programa y ahora pues ha llegado el turno de presentar a Dubwise Warrior, que pues ya está aquí en casa. Ahí nos va a estar platicando sobre la gira de Raskush con Danai. Ahí y bueno, también darnos un poco de los detalles de los eventos. Y bueno, no sin antes también saludar aquí a Oso Dub, que va incorporándose aquí al Dub Night. Y bueno, pues a buena hora, ¿no, Oso? Muy buenas noches. Sí, buenas noches, estamos ya aquí listos y preparados para platicar de este próximo evento a realizarse a finales de octubre, que es el tour de México de Raskush y Danai. Y bueno, ellos ya tienen una visita anterior a México y platicaremos más de esto. Ya anteriormente ya nos visitó Raskush. Danai nos visitó alguna vez con Alfa y Omega. Entonces, bueno, será muy buena sesión. Ahora con esta alianza que han hecho estos señores de Militant Warriors, Omepan Mehum, United Kingdom, ¿no? De traer a buenos exponentes del dub, ¿no? Y sobre todo son exponentes que gustan en México, ¿no? Lo que le vemos también, pues, su lado positivo, ¿no? Buenas noches, Vladimir, ¿cómo estás? Buenas noches, Oso, y buenas noches, Famer, aquí, y el Moreno, que aquí anda también. Saludos a la banda. Regresas al Dub Night después de un rato, ¿no? Sí, ya andamos por aquí otra vez dando el rol. Ya después de un rato de estar aquí, el Vlado era de los clientes frecuentes, ¿no? De aquí de la emisora y de aquí del programa. Y nos da gusto que regrese con este proyecto, de este camping. A ver, platíquenos acerca de lo que va a ocurrir a finales de octubre. Bueno, pues como ya lo mencionaba, ¿no? Básicamente es pues la gira de Raskush y Danai. Desde Nueva York se presenta, como ya lo comentabas, por segunda ocasión aquí en México, Raskush, Black Redemption Label. Y bueno, pues estará acompañado de Danai. Ya lo conocemos, sus trabajos en varios sellos discográficos, Imperial Sound Army, ha trabajado pues también en otros proyectos como el Italian Dub Community, también ha estado trabajando ahí con Moambesa, últimamente ha estado sesionando con el Fallo Omega y pues bueno, se está presentando este próximo 25, 26 y 27 de octubre. Aquí en México, el sábado es viernes 25 en La Faena, centro histórico. Sábado va a ser el camping, que ahí es donde está la sesión también con la de Digital Dubs y YT, que va a ser en Xochimilco, y pues la del domingo que va a ser en Nesa, Raskush y Danai en Nesa, en el Foro Tumbao. A ver, platícanos de esta alianza que ahorita tienen ahí con el United Kingdom y Omepan Mehum, que ya se han vuelto así como un gran crew. Ahora también todos ustedes, bueno, la gran parte de ustedes son de allá, de por allá de Nesa. Bueno, y más los adaptados, ¿no? Ahí por ahí. Sí, exacto. Bueno, pues ya habíamos, pues ahora sí que a esta banda pues ya los conocemos, ¿no? Pues desde atrás, desde antes de estos trabajos. Omani, pues Coal, pues de hecho él inicia casi a la par que Militant, de ahí tenemos como más o menos el mismo tiempo. La primera sesión que íbamos a aventar justamente era la de Slima Sound con Jam Melody, que se nos cayó. Iba a estar potenciada esas sesiones también por el Omani, obviamente pues ya no es el mismo sonido, y ahorita ya es el doble y pues ya es todo artesanal. Digamos que desde ahí pues ya veníamos pues trabajando con Omani, pues bueno. Hemos estado sesionando allá como Militant, como Omani también allá en Esa, pues potenciando algunos también sesiones de Roots, pues ya ahí tiene su currículum el Omani también con Koal ahí. Y bueno, de United Kingdom, pues es un proyecto que sí ya tiene un ratote que lo comenzamos justamente Rafa, Fish y yo, bueno, Eric, el carnal de Rafa. Pues desde la primera vez, bueno, él esto ya tiene creo que más de los 3 años. Fue justamente la primera vez que vino a Vibration Stepas, ahí en el centro. fue una de las primeras sesiones, también la primera vez que vino Brother Culture con Dubmatics, son los primeros trabajos de United Kingdom. Y pues bueno, en esta ocasión estamos ahora sí que juntando los proyectos, bueno, que están entre la banda, y pues para sacar estas sesiones que pues ya lo hemos comentado, el Warriors Tour. Okay. Y es llamar la atención la sesión de la que vamos a hablar hoy un poco más, que es el camping, ¿no? Que son 12 horas de camping allá en Xochimilco, donde además de los protagonistas de este tour, Raskush y Danai, van a ver otra serie de actores como es YT, como es Digital Dubs, y está también un Peter Lionheart, ¿no? A ver, platícanos, Vladimir, de esta sesión sota. Ah, sí, bueno, pues, como ya lo comentábamos, bueno, la sesión del sábado 26 de este mes de octubre, pues vamos a tener ahí el Dubwise Meeting, el primer festival. Bueno, a partir de ahora estaremos, bueno, estos crews más, bueno, pues sí, básicamente trabajando por cada año hacer un encuentro internacional así de dub. Y pues bueno, es el primer festival que hacemos con varios productores, y bueno, como parte de esta misma gira de Raskush y Danai, se van a presentar además desde Brasil Digital Dubs, ahí pues Marcus va a estar ahí sesionando, y pues bueno, YT ya lo conocemos también, un MC de Londres, bueno, del Reino Unido, se va a estar ahí presentando. Y bueno, también tenemos ahí representando a Inner Standing Sound, es Peter Lionheart, él es un selector, digamos que él está trabajando en la misma línea del UK Sound System, del Sound System tradicional. Él ha estado trabajando, él tiene su sede en Oakland, en Estados Unidos, él realiza sesiones, ha trabajado con algunos productores, igual en el Gabacho, bueno, ahí me parece que Chris Naftali, con Raskush también, de Black Redemption, ¿quién más? Con Brisayon también, varios productores ha hecho sesiones. Y bueno, pues él en esta ocasión pues se descuelga México también, y pues se anota para estas sesiones. Pues bueno, es la idea del camping, pues sí son más de 12 horas, ahí tenemos pues además, bueno, representando a la banda aquí, pues por parte de México, ahí está pues Oso, Dub Alta Fidelidad ahí, va a estar también Mexican Steeper, Dub Riders también, y bueno, también vamos a tener en la selección a Serious y a Famer aquí presentes. Bueno, sí. Platícanos también cómo se va dando este enlace, porque anteriormente pues se tenía planeado, ¿no? Nada más Raskush y Danai, pero bueno, ahorita que estabas hablando de unir fuerza y todo eso, ¿cómo se da esto de con Black Roots? Sí, bueno, básicamente ahí más bien es por una situación de que bueno, decidimos sentarnos a platicar ahí. Ahora sí que ver de qué manera podíamos no interferir, digamos, con nuestras sesiones, claro. ¿No? Ya sabemos que hay varios proyectos en el área metropolitana, y pues bueno. Porque muchas veces ocurre esto, ¿no? De que Exacto. luego se juntan eventos, ya lo vimos ahí con John Warrior, Dubatis. Y entonces, mucha banda pues como que se divide, ¿no? O sea, obviamente Exacto. tienes sus preferidos, claro. Pero bueno, pues yo creo que están dando inicio a que, bueno, si tienen un invitado y tú tienes un invitado, yo tengo un invitado, bueno, pues ¿por qué no platicarlo? Y bueno, en este caso, hacer más grande este evento, ¿no? Sí, claro. Es algo que una vez una voz crítica del movimiento me decía, es que lo que pasa es que si todos los Sound System trajéramos a un invitado, podríamos hacer una sesión anual con una sesión con 13, 14, 15 invitados de así del extranjero, ¿no? O sea, si cada quien trajera uno, digamos, y todos fuéramos en unidad en una sesión, ¿no? Entonces aquí lo que se demuestra es algo de un pequeño esfuerzo de lo que puede ser, o sea, juntas en un evento a 5 artistas y das esto un hecho, ¿no? Sin precedente lo que va a pasar ese día, ¿no? Claro. De hecho, la idea es justamente esa, ¿no? Pues tratando de, bueno, ahora sí que de sacar las sesiones, se crea la fuerza ahorita con Black Roots, con un crew que ya tiene ahí trabajo en Xochimilco. Ellos realizan ahí sus sesiones constantemente, y me parece que últimamente trajeron a Evasion Stepas, ¿no? Esta segunda ocasión. Entonces, bueno, ellos también iban a tener una presentación ahí mismo en Xochimilco con Digital Dubs y YT, ¿no? Entonces, justamente la idea de esto pues, es lo que comenta, ¿no? Cambiar un poco ya el rollo de Lona de poner a competir las sesiones, y pues más bien es esforzarnos por que algo salga bien para todos, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que se respeta a los productores, a los promotores, a toda la gente, a los que están encargados de ahora sí que de organizar estas sesiones. Es una manera, yo creo que ahora sí que unir fuerzas y pues bueno, no mostrar el respeto también, de alguna manera trabajar en unidad y pues bueno, respetando el espacio de cada uno. Entonces de esta manera es como también se suma Digital Dubs y YT con el apoyo también, pues, lógicamente de Black Roots Crew. Bueno, creo que también es parte de la finalidad de los productores y organizadores, ¿no? De que también la gente se lleve un buen sabor de boca, en este caso un buen evento, y no únicamente por digamos por el cartel, ¿no? Sino también por unir fuerzas para que también la cuestión logística y todo este rollo de todo lo técnico también salga para adelante, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ahora sí que hacer una sesión no es sencillo, ¿no? Y bueno, más en un sentido, en este sentido del camping, pues ahí ahora sí que es una sesión pues que ya está esperada por la banda, y que bueno, nosotros ahora sí que los colectivos que estamos invitando, bueno, pues ahí les podemos asegurar que pues todo está contemplado, va a ser una sesión garantizada, ahora sí que ya están todos confirmados y bueno, ya está todo, nada más falta que ese día pues vaya la banda y pues viviremos. Y bueno, sí, vaya que es un trabajo arduo, ¿no? Por parte de, en este caso, de ustedes, porque anteriormente el día viernes sesionan allá en La Faena, sesionan con On Money, y bueno, el lugar de donde va a ser el campamento no es un terreno así común, ¿no? Así de que llegas con tu camión, bajas el equipo y ya estuvo, ¿no? Sino también ahí implica mucho esto, ¿no? De que hay que atravesar parte del lago. Claro. Por muy largo o corto que sea pero el equipo. Entonces, ustedes vienen de una sesión, ¿no? Terminan en la madrugada, luego, entonces, sí, es como que un trabajo arduo para ustedes, pero al fin de cuentas, como que esa satisfacción se ve, ¿no? En la respuesta también de la gente, incluso desde ahorita, ¿no? Desde los comentarios que ya se pueden ver ahí a través de Facebook, de que la banda ya está esperando esta sesión y todo esto, ¿no? Claro. Claro, sí, ahora sí que es una responsabilidad, bueno, que los Cruz asumimos, que ahora sí que es un gran trabajo y una gran responsabilidad, y que en realidad pues sí las asumimos con gusto, ¿no? Porque en realidad es algo que nos late. Y bueno, con respecto a lo del sound, pues sí, hemos tenido ya varias experiencias ahí con el sound, y incluso pues también desde antes con el sound de Militant, pues sí son unas chingas estar moviendo ahora sí que todo el sistema, ¿no? Y como bien lo comentas ahí en Xochimilco, bueno, pues hay que pasar chinampas ahí por partes del río y pues ahí está más cabrón todavía, ¿no? Y bueno, lo que sí, pues bueno, ese día ahí vamos a estar, ahora sí que, bueno, desde el viernes ahí en La Faena se va a estar sesionando ahí, va a ser la primera fecha de Rasco Shidanai, ahí vamos a estar en La Faena, estilo Dub Club, igual lo mani potenciando, el sábado, pues bueno, es el camping, ahí sí, bueno, pues tenemos pensado que empiece temprano a las 8, desde las 8 pues tenemos un gran cartel ahí, entonces pues bueno, están ahí medidos ya los tiempos, ya está todo listo para que le caiga la banda y pues bueno. Claro, no sé si por ahí puedas dar algunas recomendaciones, ¿no? Para la banda, que como algo que sea factible, ¿no? Bueno, pues ahora sí que vayan abrigados, ¿no? Que la banda, bueno, que lo preferible pues es que lleven su tienda de campaña. Y energizantes. Exacto, para que... Sí, algunos energizantes, bueno, igual ahí va a haber barra de bebida, no hay falla, ¿no? Igual, bueno, también va a haber una barra ahí de alimentos para la bandita, pues ahora sí que se vayan preparados, pues más bien para bailar, váyanse bien dormidos porque el cartel es largo y pues bueno, entonces ahora sí que no, a ver si la banda se duerme o a ver qué pasa. Pues nos vamos a ir con música. Este es el Mexican Stepper, de nuevo disco que publica ahí en Green Beats. Esta canción se llama Time Is Now, también dedicada para toda la gente que actúa en unidad, ¿no? Como y bueno, como vemos, ¿no? Precisamente hablando ahorita de los de la alineación de este campamento, pues Mexican Stepper ahí uno de los que van a figurar. I say the time is now. I say the day is here when man shall learn to live and care, spreading love everywhere. I chant for mankind to see the truth and avoid the brute. I chant for the life of the little youth. They are so cool. Beware this alien society that beats down morality, setting a tree against its roof, its roof. Because far higher heights have descend, breaking down all alien offense, destroying the evil among men. Go and tell your friend, the Pied Piper gonna lose his head. All broken branches will mend, for the tree of life must bloom again, again and again. I chat down a world that is confused, that faces doom. I chant for a people used and abused, totally refused, who have lost their humanity. World of insanity, where he who survives must be a brute, a brute. Because far higher heights have descend, breaking down all alien offense, destroying the evil among men. Go and tell your friend, the Pied Piper gonna lose his head. All broken branches will mend, for the tree of life must bloom again, again and again. I chant for mankind to conquer fear, whether here or there. I chant for mankind to cut and clear, give a listening ear, and check life essentially. Embrace your immortality. Save a life and let your own be spared, be spared. Listen up, me said the time is now. Listen up, me said the time is here. When mankind shall learn to live and care, spreading love everywhere. Because far higher heights have descend, breaking down all alien offense, destroying the among men. Go and tell your friend, the Pied Piper gonna lose his head. All broken branches will mend, for the tree of life must bloom again, again and again. Dub it crazy, dub now, dub now. Radio Zapote. Regresamos a este Dub Night. Aquí estamos ya en casa con Vlado del Militant Warrior, Masaire, Cableman, saludando a todo al auditorio. Esperemos también que ya estemos en la frecuencia de Radio Asalto. Ahí el jefe ya nos ha de estar por ahí espejeando también, que hace llegar el Dub Night a otras partes de, pues, de la República. Ven ellos que trabajan allá en la ciudad de Jalapa, pues por allá también nos ha de estar escuchando una audiencia, que por cierto también hay ya hay un movimiento Dub, ¿no?, en la ciudad de Jalapa. Y también recuerden que el día de mañana se retransmite este programa y a través de Que Suene Radio, Suene Radio México. Y bueno, pues ahí para los que no pudieron escuchar completo el programa, ya mañana a las 10 de la noche. Ahí con el buen Coñi, también, que mandamos saludos, si por ahí está escuchándonos. Y bueno, también este fin de semana ocurrieron muy buenas sesiones. Estuvo Akbo, estuvo aquí en el programa, en un programa especial el jueves en la noche. Y de esto hablaremos también acerca de parece ser que también se podrá armar un programa especial para que vengan Dana y Raskush también un jueves por la noche, ¿o no, Vladimir? A ver, platícanos, ¿será posible o no? Sí, yo creo que sí, la verdad es lo que esperamos. Dana ahí está, es seguro, ¿no? En sintonía, está ajá, en sintonía. Para el jueves, y el problema ahí con Kosh es que llega el viernes, entonces de ahí creo que él no puede ver, pero Danae seguro pues sí se va a estar presentando aquí el jueves. Pues ya por segunda ocasión, ¿no? De lo caído dices, ¿no? Segunda ocasión aquí en Dub Night, Danae, y bueno, ahí a 3 años, ¿no?, de que nos visitó. En programa especial, buena forma de también de como celebrar el tercer aniversario de Dub Night, ¿no? Con la visita de Danae, ¿no? Sí, ¿no? Qué bien. Qué mejor. Sí, tiene algo que ver, ¿no? Sí, por ahí en los inicios de Dub Night, pues ahí Alpha y Omega con Danae estuvieron aquí en las cabinas de Radio Zapote. Y bueno, pues se repite la misma historia, ¿no? Ahora sin Christine, pero Danae ahí con toda la fuerza, todo el poder. Recuerden que también estaremos festejando los 3 años del Dub Night en el mes de octubre, noviembre, con algunas jornadas, y bueno, pues ya con el programa especial de Danae será parte de la festividad, gracias a Militant Warriors, United Kingdom y toda la gente, ¿no? O me pone como que colabora para hacer este tour posible, ¿no? Sí, así es, ahora sí que bueno, estamos trabajando duro, no, así en realidad, para que sea una sesión de poder y pues para que la banda se vibre y ahora sí que bueno, pueda topar un poco más a fondo el proyecto de que representa cada uno, ¿no? Yo creo que ya son algunos, mucha banda ya puede conocerlos. Bueno, también hay que reconocer que y bueno, entender que en sesión es digamos una cosa, y también bueno, la música que se lanza en release o que se prensa en vinilos o en discos, pues es otra cosa, ¿no? O sea, claro. Ahora sí que lo chido bueno es vivir la experiencia Sound System ahí. Ahí viene Raskolf, es que con toda la selección. Igual Danae ya vienen muy preparados y emocionados. También están muy ansiosos ya como porque se presenten aquí en México. Sí, ahí mando un saludo a Coal, que anda sintonizando ahí a Dub Night. Y bueno, ya muchos tuvimos la oportunidad de escuchar en su momento a Raskolf ahí en Salón Calavera, la primera ocasión. Pero bueno, vaya, como que hizo falta, ¿no? Así extender más la noche, la sesión. Y bueno, yo creo que es el momento, ¿no? Ahora con Danae. Yo creo que ahí se van a rifar más. Sí, como bien lo comentas, bueno, en la primera ocasión que vino Raskolf, igual Black Redemption, se presentó ahí en el Calavera, igual con Militant, también con Mario, ya comanda ahí, se organizó esta primera visita de Raskolf aquí a México, y pues bueno, ahí sí, bueno, ahora sí que la banda que cayó, pues pudo topar ahora así como estuvo en la sesión, ¿no? Que a pesar, bueno, de la situación un poco de Calavera en la cuestión como, digamos, física, porque el lugar es un poquito como difícil para conectar un sistema ahí. Entonces, ahí, para empezar, eso fue un lío. Pero es como la primera piedra, ¿no? Exacto. Que pones en una construcción. Sí, exacto. El primer ladrillo, ¿no? Esa sesión, ¿no? Y ahora, pues justamente como lo comentas, ahora es en un lugar abierto. Bueno, la sesión del sábado va a ser en un lugar abierto. Ella va a ser a 2 muros, es el Low Money Full Sound. Entonces, bueno, pues va a ser una experiencia igual, es el mismo Raskolf, pero bueno, la situación va a ser distinta, pues. Y bueno, ahora que viene, ¿qué sabe? Recuerden que esta noche la música ya de hoy en adelante va a correr a cargo de Dumb Wise Warrior, que sí, nos va a traer unas cosas ahí. Pues esperemos que nos ponga algo de Black Redemption, de Imperial Sun Army, por ahí sabemos que tienes unas joyitas. De que empieza a sacar, sí, así la selección para esta noche, algo que nos trae preparado también. Sí, pues justamente bueno, traemos aquí algunas rolas ahora sí que bueno, para la banda, algunas selecciones justamente acerca de la música de Imperial Sound Army, Danae, Black Redemption, Raskolf, y pues bueno, básicamente ahí pues son los doublets que tenemos para la banda, y pues sí, también estará sonando. Algo también de lo que pues también estás promocionando o has promocionado, por ejemplo, algo de Rasmuffet, Roots Ambassada, ¿no? De ese Roots, claro, Injection, de ese sello, ¿no? Sí, igual, bueno, es más en el estilo del roots, ¿no? Del dubwise, justamente, es Moffett. Sí, también tenemos ahí la selección, traen unos doublets de Moffett igual. Ahora sí que lo que quieran. ¡Ah! No, Simón, sin falla más bien. Claro que sí, pueden pedirlas aquí al 6281-5468. Háganos saber sus, ¿no? Exacto, también algunas rolillas ahí de King Alpha, también de Roots Ambassador, algunas producciones de varios sellos ahí. Digamos que va a ser tu selección y ya, ¿no? Sí, y ahorita nos vas a... Ya dijo, vas a sorprender a la banda. Va, Simón. Sí, no, pues si quieren una rolita ahí de Danai ahí, pues, claro. Imperial Sound Army. Sí, pues vámonos, está el Dubwise Warrior aquí ya en la selección, en este Dub Night número 83. Radio Zapote. Ahí les elasia y más gan. Lead the works continually. Dub night. We're being dead words to the sound of the power. Highly, highly, highly. Highly Selassie, I must stand. Night. the Dub Night. Living in a time of great expectations. According to the calendars and prophecies. We're living in a time of great expectations. This is the only of conspiracy theory. See, mostly due to the build-up of wonderful vibes. Many generations, some of the population of the world are in anticipation. What bigger? They got feelings of discontent, causing some of them to get militant. Stay cool. Some others are waiting for some kind of arrival. We're living in the according to the calendars and prophecies. Been in a time of great expectations. This is the only of conspiracy theory. You see, conspiracy theory. Yes, there's a only. Don't lose yourself. Oh, in the maze, in the puzzle. Yo, yo, yo. Oh, yeah, yeah, yeah. Well, watch out. So we're waiting for a savior. Savior. To come down from the stars. Stars. Someone saying that the world is a go down. They're going to colonize Mars. Say what? Some are waiting for nothing at all. They are just going with the flow. And some are taking one day at a time. Cause the only judge I know. We're living in a time of great expectations. We're living in a time of great expectations. Yes, there's a whole heap of conspiracy theory. Yes, there's a whole heap of conspiracy theory. Conspiracy theory. Don't lose yourself. Shouting for- that's why mothers, fathers, and children perish in these catastrophes. Done by the hands of men. The children crying for peace. Children shouting for peace, yes. See them crying for peace, peace. Yet only one they see. Yet only one they see. Today might have the ability. Muy bien, seguimos aquí extendiendo la noche en Dub Night y bueno, pues el día de hoy le toca a Dub Wise Warrior, Militant Warriors aquí en la casa y bueno, pues estamos deleitando ahí un poco el oído, ¿no? Y con una sesión que nos está ahí brindando Vladimir. Sí, luego cuando la gente se pone bien crema, nos tira lo bueno, ¿no, Famer? Pero últimamente, realmente sí, las sesiones aquí en el Dub Night, pues mucha gente ha tirado cosas que son... pues exclusivas, ¿no? Estuvo el Dubmatic y nos tiró las buenas, ¿no? Sí, bueno... A Puffin Dub nos tiró en vivo, ahora el Vlado nos tira los Dub Plates. Bueno, se viene una semana intensa también respecto a algunos eventos que va a haber, pero es de mi llamar la atención que se aproximan unos eventos para beneficio, ¿no? De la gente que está... pues ahora... de los damnificados de los desastres naturales que han ocurrido. Sí, es de mi llamar la atención que hay gente que se está movilizando, ¿no? Y han empezado a salir las sesiones, también de varios géneros, ¿no? No solo reggae, dub, sino también hip hop, ¿no? La como que la comunidad está viendo tal situación y han empezado a hacerse, ¿no? Actos y a realizarse eventos en favor toda esa gente, ¿no? Sobre todo de los estados más afectados como son Guerrero, ¿no? Como son... Bueno, ahora he visto que casi todos los esfuerzos son por Guerrero, ¿no? Entonces ya más adelante tendremos así alguna información ya más concreta de algunos eventos que van a ocurrir. También recuerden que mañana es la marcha del 2 de octubre. También para la gente que quiera asistir, va de 3 o 4 de la tarde de Tlatelolco, va a ser el punto de partida. Y Radio Zapote estará dando la cobertura de la marcha. Vamos a estar monitoreando mañana. No, recuerden ustedes también que mañana Radio Zapote pues tiene sus programas acostumbrados, como es también Tercera Raíz FM, ¿no, Famer? Que se transmite los miércoles, ¿no? Tercera Vibración, ahí todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde, ahí todo lo que conlleva la escena reggae nacional. Y bueno, un saludo también ahí a Karina y a Luis, que son los encargados ahí de este programa. Que mañana tienen un programa especial de alusivo al tema de también del 2 de octubre. Sí, bueno, también recordar que a través del Facebook, en la página de Radio Zapote, ahí pues vaya, digamos que ahí se tienen varias... se tiene actualizado, ¿no?, esta página de todo lo que está aconteciendo de manera general en cuestión a lo que está ocurriendo aquí en el país, tanto en desastres naturales y como hechos sociales. Y bueno, pues yo creo que mañana no será la excepción. Es un día bastante intenso mañana en cuestión de marchas, manifestaciones. Y bueno, pues nada más sigan al pendiente por si algo ocurre o llega a ocurrir. Como ya saben, estos últimos días, bueno, estas últimas semanas, que se ha vivido, pues, de alguna manera mucha represión por parte de la autoridad. Y bueno, pues nada más invitar y convocar a la banda, pues, que estén informados, que estén ahí alertas a todo lo que esté aconteciendo. También hablando de eventos, este viernes 4 de octubre, va a haber una charla sobre la publicación en español de la autobiografía de Asata Shakur, temática de la primera parte del programa. Y se va a proyectar el documental Los Ojos del Arcoíris 47, este documental hecho en La Habana, Cuba. Y habrá Hikobi Poesía de Asata Shakur. Esto va a ocurrir aquí en el Café Rizoma de Radio Zapote este próximo viernes 4 de octubre a las 4 de la tarde. Como siempre, la entrada es libre. Bueno, Vladimir, síguenos deleitando con unos dub, ¿no?, para todo el auditorio de Dub Night. Sí, sí, oso, cómo no. De lo primero que oímos, ¿qué fue? Ah, bueno, fue una roleta ahí de Imperial Sound Army, un dub plate ahí de Danai. Sí, bueno, es un ritmo ya conocido, pero bueno, otro corte. Y pues bueno, algunos dub plates también de Black Redemption, básicamente. Bueno, vámonos, estamos aquí en el 83, regresamos. Them send them police, we brutalize them. Them see the ghetto youths. time. Consider you must be blind. Me mama tell me that me say from long time. So down in the ghetto, down in the ghetto, poverty is all the youth them know. Separation is all they know. Ghetto living is so hard, it's so hard. Ghetto living is so rough. Money and food never enough. Ghetto youths have it well rough. So down in the ghetto, down in the ghetto, poverty is all the youths they know. Separation is all they know. Some have nowhere to sleep, nowhere to sleep. They can't find no food to eat. Some have to eat off of the rubbish feed. Ghetto life, they no eat no sweet. So down in the ghetto, down in the ghetto, poverty is all the youth them know. Suffering is all they know. I and I know, come walk down the soul and see. Down in the ghetto, down in the ghetto, poverty is all the youth them know. Suffering is all they know. Radio Zapote. Tune in. Bye. future always forevermore. Praise his name. Give thanks to Jah always, then masterpiece it shall reign in the world again. Live in love, my friend. Serve Jah till the end. God just send forth the sunshine and just send forth the rain. He caused the rain to fall on the earth so we can grow our grain. I say, give thanks to Jah always forevermore. Praise his name. Give thanks to Jah always, then masterpiece he shall reign in the world again. Live in love, my friend. Search out till the end. Jah cause a day to turn to night and the night to turn. Whatsoever you are doing, give thanks unto Yahweh. Solid serenity and peace of mind shall surely come your way. So I say, give thanks to Jah always forevermore, praise his name. Give thanks to Jah always, then masterpiece it shall reign in the world again. Live in love, my friend. Search out till the end. When I look into the world, certain people won't change their wicked way. That is why their life is in dismay. When they should pray and just serve Jah every day. So I say, give thanks to Jah always forevermore. Praise his name. Thanks to Jah always, then masterpiece it shall reign in the world again. Live in love, my friend. Tune in to the Dub Night. Dub Night. Radio Zapote. Dub Night. We'll be right back. Radio Zapote. Tune in to the Dub Night. Unity is strength. Hold the unity key. Unity key must hold the unity key. Unity key must hold the unity key. Unity key must hold the unity key. Peace and love want that around me. Justice and freedom need that around me. Don't want no negative activity. Don't want no bad energy. Unity key must hold the unity. Seguimos aquí en la sesión con Vladimir, Militant Warriors. Y bueno, ahorita que nos platique un poco de lo que hemos estado escuchando, ¿no? Bueno, pues básicamente hay música de Ras Moffat, producciones de Ras Moffat, de Rods Injection, algunos dubs, bueno, también algunas de rolas de Digital Conscious, de justamente de Yarraga, y bueno, ahorita pues una rolita de Aire Natural, que habla acerca de la unidad justamente. Unity. Bueno, llegó la hora de hablar de los eventos de este fin de semana, ¿no? Family Stop. Claro, bueno, prácticamente ya estamos en el mes de octubre, ya hoy 2 de octubre. Y bueno, pues recuerden que en este mes también tenemos bastante intenso, ¿no? En cuestión de eventos de dub y más que nada el cierre del mes. Sí, recomendando para todos aquellos, primero la marcha de conmemorando el 2 de octubre, un importante día ahorita en esta jornada de movilizaciones y de resistencia, pues está la marcha del 2 de octubre, mañana va a estar presente además del comité de huelga histórico del 68, pues también va a estar gente de la CENTE, de los maestros, van a estar ahí en la marcha. Y bueno, como ustedes les comentábamos, ya empiezan a ver los eventos por los damnificados y para dar recolección de fondos o también de pues algunos de víveres, alimento para las comunidades del estado de Guerrero, como es el caso de lo que va a ocurrir en el Duplo 39 el próximo viernes 4 de octubre. Se llama el evento Llamen por los Damnificados y estará Unidad Estación, estará Mexican Sound System, estará Jungla Reggae, estará MC León Jandrop. Estarán ellos el día viernes. Es un evento por los damnificados, los invitamos a todos a que asistan. Todo lo recaudado será para Playa Paraíso, es una comunidad del municipio de Hacienda de Cabañas que está muy afectado por las lluvias. Entonces todo lo recaudado será en beneficio de ellos, ¿no? El municipio es Hacienda de Cabañas, en el estado de Guerrero, donde se encuentra Playa Paraíso, ¿no? Entonces hasta ahorita en este momento pues inundado, ¿no? Bueno, entonces este evento será para ellos. Y recordarles a ustedes que hay muchos eventos que ya se están organizando, pues también que pueden asistir a todos los que tienen esta bandera, ¿no? Famers Dup. Claro, bueno, también el día jueves allá en el Calimán Bar, ahí los amigos de Black Roots sesionando. El día viernes también allá tenemos sesiones en el Carrusel. Sí, ahora ellos van a estrenar el día viernes otro spot ahora. Ah, no es en el Carrusel. No, ya a partir de este viernes ellos estrenan un spot específico allá en ciudad, también es Agualcoyos. Pero ellos así van a continuar. Sí, ahorita a los viernes nada más. Sí, los viernes de... Sí, ahorita vamos a ventilar la información. Bueno, también hay unos eventos que van a ocurrir sobre todo el día sábado. Uno de ellos se llama Dub at Night, se llama... es un homenaje a Gabriel Vargas en Dub, sistema de sonido, ¿no? Va a estar Nesca Dub, va a estar Feco Dub, va a estar Orilla en sesión y va a estar Caliste Dub. Esto va a ser en la calle de Regina, en el centro histórico, frente al mural de la familia Burrón, a las 6 de la tarde. Bueno, también tenemos otro evento el día sábado. Como ustedes recuerdan, este evento que les vamos a recomendar es no tiene nada que ver con el DOP, pero es a beneficio de una compañera de nosotros de los medios libres, de un colectivo que se llama Caracol Azul Radio, que tuvo un accidente los pasados meses. Esta persona, Estrella, pues es la muchacha que nos hace las cortinillas aquí en el Dub Night. Sufrió un accidente hace poco tiempo y ella va a tener una fiesta también en beneficio de ella, para su recuperación. Esto va a ser en el Rancho Electrónico. Esto va a ser el sábado 5 de octubre, también a las 6 de la tarde. El Rancho Electrónico pues se encuentra en Juan Lucas de la Saga. Esto va a ser en el, está entre Isabel la Católica y San Antonio Abad. Bueno, va a haber comida, bebida, baile, venta de obra gráfica. Entonces esto es a beneficio de una compañía de nosotros de los medios libres que se llama Estrella. Esto va a ser el día sábado. También el día, ¿sí? También el día sábado tenemos la presentación de del nuevo disco de Unidub Estación, Marcha in Dub. Esto va a ser allá en el Calimán Bar, al sur de la Ciudad de México, a cargo de Black Roots. Y bueno, ahí este Calimán Bar está ubicado en la calle de Guadalupe y Ramírez, número 263 Xochimilco. Y bueno, esto va a tener un costo de $50, donde se incluye un disco, o si no, $25 sin disco. Ahí, pues, obviamente, Unidub Estación, este... Y ahí a cargo de la sesión, Serious Dub, Ernest Remington y Black Roots Crew. También hay un evento el sábado 5 de octubre en el Atlántico. Este se llama la, es la presentación de un disco, se llama Sin Caretas ni Disfraces, Sin Mordaza. Y van a estar como invitados especiales el Bungalow Dub, va a estar Lengua Alerta, va a estar el GRK, va a estar el WIT Selecta. Esto va a ser en el Club Atlántico, el sábado 5 de octubre, las chicas gratis de 9 a 10 y media, y el cover para los hombres $70, y esto inicia a las 9 de la noche. Esto va a ser ocurrir en el Club Atlántico. Y está, como habíamos dicho, las sesiones ahí en esa, ¿no? El domingo ahí con nuestros amigos de Mystic Revelation. Ya Sound Soul System ahí en Ciudad Neza, ¿no? En el carrusel. Ahorita ellos han estado, trabajan ahí. Y este viernes también ellos van a inaugurar ahí un lugar también para sesionar los días viernes. Ahorita les pasamos bien el dato. Estuvimos con ellos este fin de semana ahí en la sesión de ACBO. Y bueno, vimos con bastante agrado cómo la gente se entregó, ¿no?, a ellos ACBO ahí en la pista de baile, ¿no?, que se llama ahí en la pista de baile del carrusel el domingo. Muy bueno, estuvo bastante excelente. Y estamos buscando también la información de este nuevo lugar, que es los viernes, que iban a estar sesionando los amigos de Mystic Revelation. También por ejemplo, mañana está allá en Los Reyes, que hace Matty Dread los miércoles, también en esa también va a estar Ashanti, va a estar acompañando ahí las sesiones que hacen ahí también en miércoles. Matty Dread no es propiamente dub, pero va a estar nuestro amigo el Ashanti. Mientras aquí buscamos todavía la información de este lugar, pero bueno, qué bueno, ¿no?, que ya tengan habían estado buscando un lugar constantemente y ahora parece que por fin aparece, ¿no? Bueno, también mientras ubicamos ahí el lugar, nada más adelantar que para el 11 de octubre tenemos un festival ahí que se llama Dub Bike, cargo ahí de los amigos de Reggae Ambulante. Esto es con rumbo al sexto festival multicultural Rasta Revolution Reggae. Y bueno, pues ahí en el cartel estará Doble Dila, Hikuri Dub, Dub Alta Fidelidad, Más Aire y Dub Riders. Esto va a ser el 11 de octubre a partir de las 6 de la tarde. Esto va a ser en el Foro Jolgorio, que también ya es un lugar como que ubicado, ¿no?, para mucha banda. La entrada $30 y en bici $15. Esto está ubicado ahí en Eje 4 Sur, esquina Plaza Mayor, ahí a dos cuadros del Metrobús Rojo Gómez. Y así es, mira, ellos van a empezar a sesionar en la calle de Tlanepantla, número 289, esquina con Avenida Pantitlán, Ciudad de Zahualcóyotl, entre las avenidas Carmelo Pérez y Villada, a dos cuadras del Oxxo hacia la Carmelo. Ahí van a estar Ashanti, Rootsman, H.D.U., Back to Zion, Peter Selector. Bueno, ya está toda la información ahí. Y bueno, la próxima semana tendremos a los amigos del viaje sonidero, ¿no?, para platicarnos acerca de este Rasta Revolution Reggae, ¿no?, sexta edición. Rumbo hacia ese festival. Y bueno, pues ya lo mencionábamos ahorita en los eventos, Green Beats y Reggae Ambulante pues haciendo un pre, ¿no?, a este evento. Esto va a ser ahí en Foro Jolgorio. Y ya ellos el día martes nos tendrán más detalles de lo que va a ocurrir en su evento, ¿no? De todo lo que va a pasar, que es bien bastante. Y parece que ya se publicó, ¿no? Ya está rodando por ahí el cartel también de Reggae Ambulante, que se va a celebrar el 30 de noviembre. Y bueno, platicaremos con Kenner y Mestri de ese marco también. Esperemos que vengan por acá el martes para explicarnos todo la serie de actividades, ¿no?, que va a ocurrir ese día, ¿no? Claro, y bueno, mientras tanto seguimos con el invitado de esta noche, que es Dubwise Warrior. Sí, saludos a la banda, buenas noches otra vez. Sí, que todo, que estuvimos ahí todos juntos, ¿no?, este fin de semana en las sesiones, toda la comunidad Dub, y viendo que también se presentan buenas cosas, ¿no? Sí, bueno, tuvimos ahí la oportunidad de estar ahí el viernes ahí en Dub Club 39, y en la sesión de agua ahí, una buena sesión, ahí varias bandas le cayó, y bueno, también la del domingo ahí fuimos, y también la verdad es que pues tuvo muy buena aceptación la sesión de ACO, y bueno, en general el cartel que se presentó, bueno, la banda estuvo muy muy muy, muy bien vibrada, pues yo diría. Y pues sí, entonces ahora también demostrando se va a repetir más o menos, ¿no?, lo mismo, ahora que venga, bueno, lo de Rascush y están ahí presentando tres sesiones, ¿no? Un centro histórico en esa y un camping ahí en Xochimilco, ¿no? Sí, así es. La verdad es que, por la misma cuestión, digamos, espacial, cada sesión es algo distinto. De igual manera, bueno, sabemos que estos productores, pues bueno, en su haber, pues hay muchísima música, ¿no? La que, pues lo más probable es que todas las sesiones así siempre son distintas, o sea, no se repiten sets, o como luego a veces pasa, ¿no? Las tres sesiones van a ser distintas, y bueno, la del sábado, como ya he comentado, eso, bueno, también está ahí en el cartel, pues Digital Dubs más Whitey, y bueno, es full sound, bueno, todo el sonido, en la del sábado, y bueno, la de Nessa también va a estar Dana y Rascos ahí en el tumbao. Y ahora también con la noticia de que podemos tener un programa especial, ¿no?, con Danai el jueves, ¿no? Sí, yo creo que... Va a ser el día martes, concretar. Posterior a las sesiones. Ya lo estaba platicando con Rafa y, bueno, él va a hacer lo posible. Bueno, ya se platicó que él lo va a traer el día martes para que esté más desahogado también él, Danai. Entonces, como va él, va a quedarse una semana prácticamente. Entonces, el día martes, después de la fecha, lo tenemos aquí en Dub Night. No, de Rascush, parece ser que no vamos a tener como la oportunidad de estar con él, porque él llega el viernes a sesionar y pues se va el lunes temprano. Entonces, no va a haber oportunidad de ya que si se arma alguna entrevista ahí en alguno de los eventos, pues estaría mejor, ¿no? Claro, eso sería genial. Y bueno, pues de Danai sí, indudablemente por acá la visita. Bueno, saludamos a todos aquellos que todavía están conectados con nosotros en la frecuencia de Radio Zapote, www.radiozapote.org, que también están en la otra frecuencia, radiosalto.net, y que están en el 102.1 de FM XHRZ, o que también están en el Tubcam, dubnight.blogspot.com. Saludos a todos ellos que están por ahí, también ahí dejan luego sus saludos en el Ustream. Claro que sí, también ahí la banda que también deja sus saludos también a través de en el canal de Radio Zapote, bueno, la gente que también sigue el audio. Y qué más, bueno, esta noche nos saluda Elena Roots, saludos a también aquí un saludo a Poliéster, que nos está sintonizando. También sí, saludos a ya son pasada de la medianoche y por ahí pues sigue sintonizando Dub Night. Saludos, Paul. Sí, Karina Morales, allá está Ecatepong. Y tenemos ahora sí un alcance área metropolitana, no hay zonas aledañas en este Dub Night 83. Aquí trayendo las noticias del Dub sobre lo acontecido y lo que vendrá. Y esperando ahora pues toda esta gama de artistas, ¿no? Whitey, ¿no? Él parece que llega antes, ¿no? Whitey. No, el día natal ya como llega como a mediados de octubre, ¿no? Sí, de hecho él también lo vamos a tener aquí en el Dub Night. Estuve platicando ahí con Valentín. Nada más es de ahí confirmar la fecha, pero tenemos la oportunidad de Digital Dubs aquí en Dub Night con Waity. Waity este de aquí en el Dub Night. Y si no, pues ya en su momento serán programas especiales, ¿no? No, sí, ya en su momento ya. El domingo a las 3 de la madrugada, un programa especial, Dub Night, ¿no? Directamente en vivo. Bueno, ahora que también se acerca el tercer aniversario del Dub Night, Famenus, sí, cuéntanos por ahí de esto. No sé si la banda sepa de algún lugar, de un spot. Bueno, pues es... Platíquenos, ¿no? Sobre ese lugar y pues ya porque andamos en busca de precisamente del lugar, ¿no? La banda ya está apuntada, ya pues fecha tentativa 9 de noviembre. Pero nada más hace falta el lugar y ya pues más que nada para como que concretar, ¿no? Ya definida la fiesta. Sí, ya estaremos en el rumbo al tercer aniversario de Dub Night. Tendremos la proyección de algunos documentales. Aquí en Radio Zapote. En Radio Zapote, aquí en el Café Rizoma, ¿no? Claro que sí, bueno, pues ahí proyecciones y todo esto, ¿no? Pues sí, documentales que la gente más o menos ya conoce, ¿no? Pero que quizás sea atractivo para la gente, ¿no? Aquella que se está acercando o que no conoce esto, pues también, ¿no? Así sí, vamos a proyectar Dupe Coes, Dupe Stories, Musical y Mad. Los clásicos, ¿no? Los clásicos. De la escuela del Dub. De la escuela del Dub. Y estamos viendo lo de si organizamos unas clínicas con gente productora de dub para también, como ya en otras ocasiones ha ocurrido. El año pasado, ¿no? Que nos hizo favor Leopard Dub de hacer una clínica precisamente en conmemoración del aniversario de Dub Night. Y bueno, que bastante aceptable fue, ¿no? Que mucha banda ya estaba aquí, ¿no? Esperando ahí esa clínica. Sí, yo creo que es posible hacer una clínica. Estamos ya platicando con nuestra estación Radio Zapote para ver cómo podemos organizar todas estas festividades que queremos que sean numerosas también para el auditorio, ¿no? Claro, que sea, digamos que la gente también esté accesible a todas estas conmemoraciones, ¿no? Sí, que puede... Inclusive la misma comunidad ENA, pues acercarnos, ¿no? Claro que sí. También esperamos así que si no conocen la Escuela Nacional de Antropología e Historia puedan visitarla. Estamos al sur de la Ciudad de México, aquí al pie de la pirámide de Cuicuilco, ¿no? Exactamente, a espalda de la pirámide de Cuicuilco. Y bueno, aquí es donde cada 8 días Dub Night se enlaza, ¿no? Se enlaza con todo el auditorio. Con todo el auditorio y a veces vienen... Gente que no es del crew a sesionar para ustedes. Y bueno, así como es el 83 que tenemos aquí el Vladimir de Militant Warriors. Sí, precisamente estamos comentando, ¿no? De gente que nos ha visitado con frecuencia al Dub Night. Y yo creo que Militant Warriors es quizá ya de los de aquí, ¿no? De cajón del Dub Night. Sí, la verdad que es ahora sí que un gusto estar aquí y convivir con la banda. Y bueno, así justamente comentar acerca de las sesiones que pasan, todo esto, ¿no? De la música, toda la cultura. Que bueno, también ahorita me estaba preguntando la banda que si iba a haber cortesías, como vieron el flyer de que iba a estar Militant Warriors, iba a hablar sobre el evento de Raskush y Danai. Entonces, pues únicamente no sé si más adelante la gente organizadora y productora, pues. ¿No? O sea, no estamos seguros, pero bueno, nada más manténganse al pendiente ahí la banda que comúnmente sintoniza esta estación y este programa precisamente para ganarse una cortesía. Ahora sí que no te calientes plancha, ¿no? Sí, exactamente. Ya más adelante vendrán las cortesías y bueno, muchas cosas que se aproximan, ¿no? Sí, ahora sí que sí, lo más seguro que sí, ¿no? O sea, ahora sí, como dice Famer, pues más bien hay que estar al pendiente de toda la onda. Ya cuando se acerque el evento, pues ya estaremos pues más tendremos toda la información de cuántas cortesías y toda la onda, ¿no? Algunas mecánicas, porque sí es un evento muy bueno, ¿no? Así compite para ser así de las, pues, de las sesiones, sí, ¿no? Del año, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, sí nos interesaría que bueno, la banda vaya y a conocer cada uno de los proyectos, ¿no? Que se presentan ahí, en realidad que todos los que se presentan, bueno, son una buena propuesta y es un evento, pues, 100% garantizado, ¿no? Ahora sí, en ese sentido, pues, bueno, sí es, esperamos que pues todo salga bien, ¿no? Esperamos contar con la participación de la banda, con el apoyo y, pues, bueno, que al final de cuentas eso es lo que nos mantiene, ¿no? Al final de cuentas en esto, la banda que va y, bueno, el ver que, pues, que se vibra la banda, que sí el conocer nuevos proyectos les interesa, les empieza incluso a interesar adquirir su música, todo este proceso es bueno, a mí me parece algo interesante. Pues es el reflejo de todo el movimiento que se está gestando actualmente aquí en México de la escena dub, y bueno, pues ahora pues uniendo fuerza ahí de crew y de cruz y todo esto, pues yo creo que pues también la gente se llevará pues una satisfacción, ¿no? Al tener un evento así, de esa magnitud. Sí, la verdad es que, bueno, la colaboración que tenemos, bueno, para el festival, para el del sábado en Xochimilco, bueno, sí es amplia, ¿no? Son varios cruces los que estamos trabajando ahí, pues, arduamente para garantizar un evento, pues, básicamente, pues, de calidad y, bueno, que la banda, pues, esté segura, ¿no? Ahí, ahora sí que vibrando. Claro, bueno, pues seguimos con un poco de música, Vlad, ¿qué te parece? Ya, claro. Que has estado deleitando aquí al auditorio de Dub Night, pues algo de tu selección. Hacia la recta final del programa, ¿no? Exactamente. Sí, desde luego, con gusto, hermano. Estamos en Dub Night 83, estamos aquí con Dub Weiser, Lecta. Solo The Plates. Same. Dub Night. A bit crazy. Dub night, dub night, dub night. We'll be right back. Dub It Crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Radio Zapote. Sim, Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Walking all over with truth and right in my heart, yeah. Giving no blessings, just love in my thoughts. Oh yeah, the victory dance. Oh Lord, we got a victory chance. Muy bien, ya estamos en la recta final de este programa número 83 aquí en el Dub Night, al sur de la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recuerden, aquí en Radio Zapote transmitimos todos los martes y bueno, pues últimamente se ha dado pues, la ocasión de hacer programas especiales precisamente para aprovechar a los artistas que vienen. Y bueno, pues ya culminando este programa, también agradecer a todos los invitados que estuvieron aquí, a Carol, que todavía ahí nos sigue sintonizando, muchas gracias por haber venido. Y bueno, pues a nombre de todo el crew, agradecer a Carol y a la otra compañera que estuvo aquí hablando de Masaire. Y bueno, pues ahorita seguir platicando ya para el cierre, para la recta final con Vladimir de Militant Warriors. ¿Qué más quieras agregar, Vlado? Ahora sí que estén atentos a la información. Bueno, ya tenemos ahí los lugares definidos para las tres sesiones. Viernes, ahí en el Centro Histórico, en La Faena. Oman y Padme Hume en el sonido. El sábado, pues en el camping, también con YT, con Digital Dubs y también con Peter Lionheart en Starzone. Y pues bueno, ahí los anfitriones más los invitados que tenemos para ese día. Y pues ya también lo que les habíamos comentado, lo del domingo, es en esa Rasco Shidanai, ahí en el Foro Tumbao. Entonces pues estén atentos a la información, ya están los lugares. A ver qué más información va saliendo. Y bueno, la fecha de que vamos a tener con Danai aquí en Radio Zapote, pues sería el 30 de octubre, que nada más es de confirmar más adelante. Ahí también un saludo a Rafa, a Eric, al Fish, a Goal, que por ahí también estaba sintonizando, y bueno, a toda esa pandilla que ya son cerca de la 1 de la mañana, pero que todavía se mantiene ahí, ¿no? A Poliéster, a Omar Goñi, a Marco, Alejandro Vargas, Juan Carlos, a toda esa comunidad Dobsera. Y bueno, pues también agradecer aquí a mis compañeros el haber hecho un programa más, ¿no?, aquí en Dub Night. Mr. Brown, Cableman, mejor conocido, y bueno, Masaire Dub, que también estuvo ahí en la conducción al principio, que por ahí también ella casi no se escucha mucho, ¿no?, que por cierto por ahí me preguntaban que quién era, ¿no?, pero pues es Masaire, ¿no?, es Masaire la que estaba hablando. Y bueno, pues también hizo una colaboración ahí con Carol. Y bueno, pues también ahorita agradecer, ¿no?, a Masaire, a Oso Dub. Recuerden ustedes que el próximo viernes 4 de octubre se va a presentar Asata Shakur, una autobiografía con una charla sobre la publicación en español de esta autobiografía de Asata Shakur. También se proyectará el documental Los Ojos del Arcoíris y 47, documentales de La Habana, Cuba. Va a haber hip hop, poesía, de Asata Shakur. Va a ser en Radio Zapote, en el Café Rizoma, este viernes 4 de octubre a las 4 de la tarde. La entrada es libre. Bueno, si ya no, no hay nada más que agregar, muchas gracias, Vladimir. Y bueno, pues nos sintonizamos el próximo martes. Recuerden, a partir de las 9 de la noche empezaremos ya a transmitir. Bueno, pues eso es todo. Que pasen. Buenas noches. Buenas noches. People are when you're serious, but the truth is a must. Trust me, Haile Selassie. We really think he now runs the town, up and downtown in his night town, walking dead beyond think every clown. Put a vote and gave up his crown. When that truth is known, there is no peace. I beg you listen, police, for it's justice alone the people seek to set their minds at ease. So beg you tell me, Mr. Peace Officer, who in this world you really work for? Is it the people, is it poor sufferer? Are the minions of the necromancer? When I was in shackles and in chains, an institution was made to keep me in pain, pain. And if you think you're bright, tell me the name, name. For you're no employed to do just the same. Yet my sight said this slave knows no shame. Just be fear me blow out him bread a brain. With the blood of his own name and stain, seeking promotion and a try make a name. Him boss say I high him serve and protect, yet he was ready to show me disrespect. So when him see I man him face get vexed, and if me talk gun shot me a go get. Now I live life so long them think a true, and a first point of view. But who dig this fee, I must member dig too. One for me, one for you. So check that truth and miss a peace officer. Once and only me, your God's chamber. Now you are lock up all your employer. Walk up the slave, walk up the enslaver. We really winky now runs the town, up and down town in his nightgown, walking dead and thinkable clown, who took a vote and gave up his crown. When I was in shackles and in chains, chains, an institution was made to keep me in pain, pain. And if you think you're bright, tell me the name, name. For you're no employed to do just the same. Town, up and downtown in his nightgown, walking dead the unthinkable clown, who took a vote and gave up his crown. Down, down, down, down.